Capítulo número 3. Eligiendo una plataforma para nuestra e-commerce. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en que me estés escuchando, y bienvenido a un nuevo capítulo de Emprendedor E-Commerce, el podcast, el programa, el audio, llámalo como tú quieras, en el que tratamos todos los temas que engloban el mundo de las tiendas online. Te quiero recordar, antes de empezar con el capítulo de hoy, que tienes a tu disposición en emprendedorecommerce.com, el blog, diferentes artículos que son bastante interesantes para poder crear y llevar al éxito tu tienda online. También encontrarás una pestaña donde pone podcast, que ahí estarán todos los programas que yo voy grabando cada fin de semana, y un formulario donde te puedes poner en contacto conmigo para aclarar cualquier duda que te surja durante la escucha de un programa, o incluso si te apetece dar alguna idea sobre algún tema y poderla tratar aquí en el podcast. Bien, hoy tenemos un capítulo muy interesante en el que vamos a poder ver, poder elegir la plataforma con la que crear nuestra tienda online. Vimos en el capítulo anterior, definimos lo que era el nicho de mercado, vimos los beneficios que este tenía para nuestra tienda online y te di dos herramientas con las que podías hacer un estudio de ese nicho de mercado que habías escogido. Una era Google AdWords, donde veías un poco las búsquedas mensuales que tenían las palabras clave de ese nicho, y Google Trends, por otro lado, donde podías ver la tendencia del mercado. Con Google AdWords podía ser que viésemos que tenía unas bastantes búsquedas mensuales, en cambio con Google Trends veíamos a lo mejor que una tendencia se iba a la baja. Entonces ese, por ejemplo, no sería un buen nicho de mercado. En cambio, con Google AdWords veíamos que a lo mejor teníamos pocas búsquedas, pero nos íbamos a Google Trends y la tendencia del mercado era hacia la alza. Pues ese podía ser un nicho bastante interesante. Pues bien, ya tenemos definido nuestro nicho, hemos hecho los deberes y hemos hecho un buen estudio sobre el nicho que queremos realizar nuestra tienda, y ahora nos toca abrir nuestra tienda y escoger la plataforma con la que lo vamos a hacer. Pues bien, en el mercado existen, la verdad es que hay mucha variedad de plataformas online, ya que el auge de las tiendas de las e-commerce está a la alza, y las podríamos clasificar en dos grandes grupos. Unas que serían las de código libre o open source, y otras que son empresas que sacan softwares que con todo incluido, que se llaman software as a service, que son llave en mano, y que bueno, lo único que tienes que hacer es pagar una cuota mensual y subir tus productos y ya está, no preocuparte de absolutamente nada más. Antes de escoger o de elegir una plataforma, pues bien, debemos crear un listado con lo que nuestra e-commerce va a necesitar. Podemos decir que, bueno, tenemos que crear la lista con los módulos básicos para su funcionamiento, las formas de pago que vamos a ofrecer a nuestros clientes, el número de transportistas con los que vamos a trabajar, un poquito también tenemos que definir el volumen de nuestro catálogo, la escalabilidad de nuestra tienda en un futuro. Podemos empezar con algo básico, pero prever que podemos hacerlo mucho más extenso, mucho más grande, incluso internacionalizarnos. Si va a ser una multitienda o no, si voy a tener afiliados o solo voy a vender yo. También tenemos que definir el número de idiomas que vamos a ofrecer a los clientes e incluso también saber si el control del stock lo vamos a hacer desde la misma plataforma o a través desde una ERP. Una ERP nos sirve, por ejemplo, para controlar el stock de una tienda offline, que también tenemos la tienda online. Una vez definidos estos puntos, vamos a comparar esos dos grandes grupos, los que son los softwares llave en mano y los de código libre, según su instalación, según sus actualizaciones, también según la ampliación o escalabilidad de la tienda, según la seguridad de la plataforma, también según la integración de terceros, como pueden ser pues módulos de logística o módulos de pago, y según el rendimiento de la tienda. Vamos a empezar con la instalación. La instalación de un programa o de una plataforma que es llave en mano, que lo tenemos todo incluido, pues la verdad es que es muy sencilla y aquí no requieres de grandes conocimientos de informática o incluso de programación. Todo se realiza a través de un asistente virtual, como si fuera pues un paquete de Office en la instalación de tu ordenador. Y también tienen pues una atención al cliente para que cualquier duda que te surja durante la instalación o incluso después, una vez lo tienes montado, durante lo que es la subida de los productos, pues te contestan rápidamente. En cambio, los que son de código abierto, los CMS de open source, pues ya sí que necesitas unos mínimos conocimientos de informática y también de programación si quieres hacer algo un poquito distinto a lo que pueda haber. Bueno, aquí sencillamente se trata de descargarse el software, de alojarlo en un hosting o un servidor. Y bueno, si no te atreves a hacerlo porque tus conocimientos de informática pues no es que sean muy buenos, pues ya tendrías que recurrir a una agencia externa, una agencia que se dedique a e-commerce para poder realizarlo. Lo que pasa es que aquí los costes de tu tienda pues se van a ver incrementados. En cuanto a actualizaciones, pues los softwares as a service, los de llave en mano, los de todo incluido, automáticamente se van realizando las actualizaciones sin tú tenerte que preocupar de ellos. Se hacen de forma periódica y son totalmente gratuitas. En cambio, los programas de código abierto, pues bueno, van saliendo actualizaciones y eres tú el que tienes que estar atento a esas actualizaciones e instalarlas. Una vez las has instalado, pues luego tienes que estar pendiente de que todo funciona correctamente, porque hay a veces que te puede dar algún tipo de problema. El punto número 3, que sería la ampliación de la tienda. Bueno, pues los que tienen todo incluido, si tú con el tiempo necesitas ampliar tu e-commerce con más funcionalidades, pues lo único que tienes que hacer es pagar más y, bueno, pasas a otro paquete, dijésemos, y bueno, ya dispones de todas esas funcionalidades. En cambio, los de código abierto, pues bueno, puedes adquirir funciones adicionales a través del propio fabricante del software. También puede ser que encuentres módulos adicionales con agencias externas o incluso de la misma comunidad que apoya el software. Y lo único que aquí el problema que tienes es que suelen ser de pago. Puedes encontrar algunas que son gratuitas, pero normalmente pues tienes que pagar por añadir todos esos módulos. El punto número 4, lo que sería la seguridad de la plataforma. Pues bueno, las plataformas que son llave en mano, el código pues está revisado por el mismo proveedor y aquí no debes preocuparte absolutamente de nada. En cambio, las de código abierto pues cuentan con bastantes parches y actualizaciones, pero eres tú el que debes instalarlo y hacer el seguimiento para ver que todo funciona correctamente. Lo que sería la integración de terceros, los softwares que vienen todo incluido, en la cuota mensual que tú pagas, pues ya viene todo, y si no cambias de plan, para poder actuar sobre ello. O sea, si ves que con lo que tú tienes en la plataforma no te llega, no te lo ofrecen, pues haces un cambio de plan y pagas una cuota mensual un poquito más elevada y ya está, no hay problema. En cambio, los que son de código abierto, pues volvemos otra vez a lo mismo. Tú eres el que decides qué funciones y qué módulos comprar dependiendo de las necesidades de tu tienda. Normalmente pues hay de pagos y hay gratuitos. En cuanto a rendimiento de la tienda, pues bueno, los programas de llave en mano tienen un excelente rendimiento. Normalmente trabajan, las mismas empresas trabajan con hardwares casi limitados y tienen una supervisión constante por parte del mismo proveedor. En cambio, los de código abierto, pues aquí depende un poquito del hosting que hayas contratado y de lo optimizada que esté tu propia tienda. Vamos a mencionar, tanto de llave en mano como de código abierto, algunas de las plataformas que son más conocidas, las que puedes encontrar más fácilmente y que te dan un poquito más de seguridad. Porque actualmente, ¿qué pasa? Que hay la tendencia de abrir una tienda online cada vez va más, hay un auge aquí en España, y cada vez son más las empresas que se dedican a comercializar los softwares estos. Entonces tienes que tener un poquito de cuidado y, bueno, irte a buscar programas o plataformas o incluso empresas que ya lleven tiempo y que se dediquen exclusivamente a esto. Por mencionarte algunas, te voy a empezar a hablar de las que son tienen todo incluido, donde tú tienes que pagar la cuota mensual y subir tus productos y despreocuparte de todo. Pues aquí encontraríamos Shopify. Que bueno, las ventajas que nos da este tipo de plataforma es que es muy buena para desarrollar pequeñas tiendas. Es un software que es especializado en e-commerce, no es que sea una empresa que se dedique a vender softwares y aparte, pues aprovechando el auge que hay en España de las tiendas online, hayan sacado un software especializado en ello. No necesitas comprar un servidor porque el mismo Shopify ya tiene el software en la nube. En un par de clics ya tienes tu tienda montada, es muy sencilla. Tienes una gran variedad de plantillas muy profesionales y con una bonita estética. Para internacionalizar tu pequeño negocio, aquello que hablábamos de la escalabilidad, pues es ideal y es bastante robusto. Las desventajas que ofrece esta plataforma es que, bueno, al ser un, bueno, lo que nos va a pasar en casi todas de este tipo, al ser un software en la nube, pues tú no te lo puedes descargar ni modificar nada. Tampoco puedes cambiar o personalizar el código. Para eso, pues bueno, tienes que enviarles un mail y hacer un pago para que ellos te lo hagan. Si quieres ampliar funcionalidades, pues tendrás que integrar los módulos de pago que ellos te dan, te desarrollan. El SEO en esta plataforma, pues la verdad es que no es que sea muy buena. Al menos que no vayas a vender a Estados Unidos, pues vas a tener problemas. Porque también los servidores están allí en Estados Unidos. No es una plataforma que sea para tiendas online escalables, solo admiten catálogos pequeños productos, no admiten el multitienda y los idiomas en este tipo de software pues no funcionan muy bien. Tenemos otra que es PrestaBox, que la verdad es que es ideal para principiantes. La instalación se hace de forma casi automática y muy rápida. La activación de la tienda online la tienes por 10 euros o 12 bajo la compra de un dominio propio para tu tienda y te cobran solo un 2% de comisión sobre las ganancias de las ventas mensuales que tú tengas. Si no vendes nada, pues no se te cobran absolutamente nada. Las desventajas que nos encontramos aquí, pues bueno, no puedes acceder al FTP de tu tienda, que es lo que hablábamos un poquito antes, y por lo que no podrás cambiar absolutamente nada. Tampoco puedes acceder a la base de datos, al MySQL. Hay poca información, con lo cual no puedes aprender mucho de cómo funciona. Si quieres, por ejemplo, migrar tu tienda online a otra plataforma, pues tendrás que pagar unos 150 euros sin IVA. Tampoco es escalable, no admite tampoco el multitienda. El SEO es casi una misión imposible y cualquier funcionalidad extra, cualquier módulo que quieras añadir a tu tienda online, pues tendrás que pagarlo. También encontramos Shopee, que nos ofrece pues las ventajas que tiene esta plataforma, pues que no necesitas servidor porque es una solución en la nube, como en todo este tipo de softwares. Por unos 19 euros al mes tienes ya tu tienda montada, es también fácil de instalar y de gestionar, también es ideal pues para comenzar, para principiantes y para pequeños negocios. Las desventajas que nos ofrece Shopee, pues que estás en manos de ellos, como nos pasan todos, no tienes acceso al FTP, no puedes cambiar nada. Cualquier funcionalidad extra, pues hay que pasar por caja y la verdad es que es poco personalizable y no tampoco admite el multitienda. Después tenemos Strato, que entre las ventajas que nos ofrece, pues bueno, que es una plataforma e-commerce en la nube, que aquí en España pues es de las mejores que hay. Es ideal también para principiantes, para pequeños negocios. Tiene un convenio con MRV para poder integrar el módulo logístico. Por unos 6 euros al mes pues ya tienes tu tienda montada y pues bueno, no necesitas hosting porque es lo que te digo, es una plataforma que ya viene todo incluido. Las desventajas, pues volvemos otra vez a lo mismo, no tienes acceso al FTP, estás atado absolutamente a ellos, cualquier extra o módulo pues tienes que pagarlo, es bastante limitado, no tampoco admite el tema de multitiendas y no admite tampoco grandes catálogos, un gran número de productos. No es recomendable para tiendas online que tú preveas que sea escalable, que en un futuro amplíes tu negocio. Y el rendimiento que ofrece pues es bastante pobre. Después tenemos Wix, la versión española, pues tienes la versión inglesa y la versión española, que bueno, las ventajas que nos ofrece Wix es que es también ideal para principiantes, que en unos pocos clics pues ya tienes tu e-commerce con un aspecto bastante profesional. Es prácticamente gratis crear una tienda con esta plataforma. Es muy fácil, muy sencilla y tiene plantillas bastante atractivas. Las desventajas que nos ofrecen, bueno, pues que su hosting no es nada confiable. La verdad es que sufre miles de caídas. Y el enorme problema que tienen es que suelen tardar entre 3 a 5 días en poder restablecer el hosting. Es decir, tu tienda va a estar cerrada durante esos 3 o 5 días. Eso quiere decir pues que vas a perder dinero. Wix y Google, pues la verdad es que no se llevan muy bien porque el SEO en esta plataforma es casi una misión imposible. También las redes sociales pues no quedan bien conectadas, por lo que la relevancia en los buscadores es prácticamente nula. No es muy estable y no es muy seguro. Nada es personalizable. Tampoco admite multitienda ni tampoco un gran catálogo, muchos productos. Y en este tipo de plataforma, la de Wix, el código de tu tienda pues tendrá mucha basura. Y esto provoca una enorme lentitud de carga de tu sitio. De hecho, las tiendas que están realizadas con Wix funcionan como tortugas, ¿no? Van muy lentas a la hora de cargar. Bueno, pues hasta aquí serían las plataformas que podemos encontrar más conocidas del todo incluido, ¿no? En la que tú pues solo te dedicas a subir productos. Ahora vamos a mencionar unas cuantas de código abierto, en las que ya tú tienes que hacer la instalación, subirlas al hosting, bueno, y tocar un poquito de programación. Tenemos, por ejemplo, OpenCAR, que nos ofrece pues el código abierto, es bastante sencilla, es ideal para principiantes y para e-commerce pequeñas y medianas. La verdad es que tiene muchos módulos para personalizar la tienda. También admite opiniones acerca de los productos y rating, o sea que hacen la experiencia de compra más completa. Admite muchas formas de pago. Con un servidor compartido pues ya te llega, de hecho pesa muy poco y por eso puedes coger el servidor pues más barato y es fácil de aprender y de gestionar. ¿Las desventajas o problemas que nos encontramos con esta plataforma? Pues que no tiene muchas plantillas profesionales, es muy, muy difícil poderlo personalizar. OpenCAR es malísimo con los distintos impuestos de los países. Aquí, por ejemplo, en España, pues con el tema del IVA tendríamos un problema. No es apto para multilingüe, sus traducciones la verdad es que son pésimas. Cualquier modificación en el código o plantilla pues ya lo tiene que hacer un profesional porque es bastante complicado y normalmente pues el precio por hora de un profesional ronda los 25 euros, 30 euros. Y es vulnerable a ataques externos, no es un software o una plataforma muy segura. Después también tenemos Oscommerce, que las ventajas que nos ofrece es que dispone de mucha documentación y tutoriales. Es fácil de aprender, es fácil de instalar también y de gestionar, dispone de un sistema modular, puede ser multilingüe, es ideal para principiantes y bueno, los totalizadores de las facturas, descuentos, comisiones, etcétera, etcétera, pues funcionan muy bien y es sencillo. Los módulos e integraciones pues son muy fáciles de instalar. ¿Las desventajas que tenemos aquí, que nos encontramos? Bueno, pues es una plataforma que está en declive, cada vez hay menos usuarios, pierde muchos y muchos desarrolladores de módulos, pues cada vez hay menos también. Hay que añadir módulos a punta pala para poder tener una buena e-commerce. Los cambios de los bloques hay que hacerlos de una forma manual, a través del código CSS. O sea, si quieres cambiar algo de tu, por ejemplo, de tu tema, del theme, de la plantilla, pues tienes que irte al CSS y cambiarla a través de ahí. También cualquier modificación, por pequeña que sea, pues tienes que, si no sabes de informática o de código, pues tendrás que contratar a un profesional. Esta plataforma pues no se lleva muy bien tampoco con los buscadores, porque hacerse con ella es bastante difícil. No hay un foro en español, porque ya cerró hace tiempo, por lo tanto, si no sabes inglés, pues te va a ser un poquito difícil aprender cómo funciona. Tiene muchos fallos de seguridad, es bastante vulnerable, y la verdad es que le faltan muchas funcionalidades porque está bastante obsoleto. Otra plataforma que nos encontramos de código abierto sería PrestaShop. Y aquí, bueno, pues ya empezamos a hablar de algo un poquito más profesional. Las ventajas que tenemos, pues nos puede servir para proyectos pequeños y medianos. El panel de administración es bastante sencillo, aunque al principio cuando tú lo instalas parece que sea aquello una odisea, porque tiene muchas pestañas y muchas características, pero es bastante fácil. Una vez le pillas el truquillo es fácil. Funciona muy bien en servidores compartidos, por lo que no necesitas uno dedicado. Tiene muchísimos módulos porque PrestaShop nació precisamente para e-commerce. Es un software que está hecho solo y exclusivamente para tiendas online. Tiene muchas plantillas gratuitas con un aspecto bastante profesional. Después ya si quieres algo aún más profesional o diferente, pues ya tienes que ir a las de pago. O incluso cogerte tú una plantilla gratuita y si sabes de programación o de código, pues cambiarla tú. La mayoría de las plantillas pues son aptas para cualquier dispositivo móvil, o sea que son plantillas responsive. Te permite integrar ERPs, o sea, si tienes una tienda offline, tienes tu stock, lo puedes controlar a través de un ERP directamente a la plataforma. Facilita el posicionamiento natural del SEO. Admite multilingüe y es fácil de aprender y de gestionar. ¿Desventajas que nos encontramos? Bueno, pues que hay muchos módulos gratis, pero los mejores, los que mejor te pueden ir para tu tienda, pues son de pago. Algunas traducciones están mal hechas, por lo que deberás repasarlas y hacer los cambios oportunos. Tampoco funciona muy bien cuando el catálogo es bastante extenso. No es para hacer tiendas escalables o con un futuro de hacer una tienda grande, porque la multitienda pues tampoco funciona muy bien, no te lo aconsejo. Si quieres una ficha de producto completa, incluyendo campos que no tiene por defecto, pues tendrás que pagarlo o programar, comprar un módulo o programarlo tú mismo. Y algunos TPV pues fallan, por lo que deberás pagar a un programador para que te programe la integración del TPV. Yo la verdad es que he trabajado con ella, he trabajado con PrestaShop, con esta plataforma, y bueno, tengo unos mínimos conocimientos de HTML, de CSS y de programación bastante nulos. Lo que pasa que es lo que te digo, hay una gran comunidad detrás, porque es una plataforma que hace mucho tiempo que está y que está dedicada solo a las tiendas online. Y hay una gran comunidad que te ayuda bastante. Hay muchos foros donde puedes preguntar, donde te pueden ayudar a realizar según qué cosas. Y yo he hecho una tienda pues con PrestaShop, no he tenido ningún problema. Bueno, sí que he tenido problemas, pero los he ido solucionando y la verdad es que a coste cero, porque bueno, la instalación, lo único, a ver, coste cero, coste del hosting sí que tuve que hacerlo y también del dominio, pero lo que fue la plataforma y los módulos, pues la verdad es que no me costó nada, incluso la plantilla tampoco, porque cogí una plantilla gratuita, la retoqué un poco y ya está. Después tenemos WooCommerce. Las ventajas que tenemos con WooCommerce, pues es que es ideal para proyectos pequeños, no necesitas un servidor dedicado, con uno compartido pues ya te sobra. Su panel de administración es muy fácil de utilizar, sobre todo si estás acostumbrado a trabajar con WordPress, pues te va a ser muy sencillo, porque lo único que WooCommerce es un plugin para WordPress. Tiene una gran variedad de plantillas de pago a elegir, también gratuitas. La gran mayoría de las plantillas son aptas para todos los dispositivos móviles, son plantillas responsive. Lo bueno que tiene es que como trabaja con WordPress, pues también puedes instalar cualquier plugin que sea para WordPress para poderlo tener en tu tienda. El plugin, por ejemplo, de Yoast, Yoast SEO, es muy bueno para poder realizar un correcto posicionamiento de tu tienda. Tiene muchos plugins que podrás transformar tu tienda en un e-commerce bastante profesional. También la verdad es que hay mucha documentación y tutoriales para poder aprender a manejarlo si no tienes mucha idea de cómo funciona, y desarrollar una tienda en esta plataforma pues suele ser bastante, bastante económico. Las desventajas que nos ofrece WooCommerce, pues que al no ser un software nativo de e-commerce, ya que está basado en WordPress como te he comentado, pues no deja de ser un plugin que funciona sobre un gestor de contenidos y que permite vender. Por tanto, no es un software exclusivo como PrestaShop, exclusivo de e-commerce. Los idiomas, pues depende de qué plugin escojas, son todo una odisea. Hacer traducciones de WooCommerce es complicado. Las actualizaciones de plugins pueden ocasionarte la pérdida de toda la tienda. No es para hacer tiendas escalables ni multitiendas. Normalmente con más de 300, 350, 400 artículos, o sea, para una tienda grande, pues ya empieza a dar fallos. Es muy vulnerable, porque los hackers conocen bastante bien lo que es WordPress. Y bueno, pues muchas funcionalidades como es el marketing, fidelización, promoción, la lupa para las fotos, los pagos, etcétera, que vienen de serie, por ejemplo, en PrestaShop, pues aquí las tienes que pagar porque no vienen incluidas. También es difícil de realizar modificaciones, ya tendrías que entrar en código y bueno, no es algo fácil. Pero bueno, eso sería una opción bastante interesante para gente que está acostumbrada a trabajar con WordPress. Si ya queremos algo un poquito más profesional, tendríamos que irnos a Magento. Lo que pasa es que aquí ya, pues bueno, el tema de programación tienes que dominarlo mucho, tienes que saber de HTML, de instalaciones y todo. Las ventajas que nos ofrece Magento, pues que es ideal para proyectos grandes, ideal también para hacer multitienda, es multilingüe y multimoneda. Puedes poner infinidad de formas de pago, funcionan muy bien. Es un software nativo de e-commerce, también como PrestaShop, por lo que tiene infinidad de módulos muy buenos. El modelo de negocio de Magento, como no se basa en que compres módulos, pues de hecho por defecto ya te vienen un montón. Y normalmente es raro que necesitas añadir alguno. Hay un montón de plantillas gratuitas de aspecto bastante interesante, muy espectacular. Casi todas las plantillas son responsive. También te permite integrar ERPs a través de, para poder gestionar el stock de la tienda. El realizar el posicionamiento orgánico, el SEO, es una verdad, una gozada. Puedes crear una ficha de producto muy completa y personalizada sin tener que tocar el código. Es una plataforma muy robusta y estable. Sus servidores, sus versiones nuevas cuando salen al mercado son muy fiables ante cualquier fallo. Su visibilidad en los dispositivos móviles es inmejorable, ya que se visualiza muy bien. Y es un software muy seguro. Para ser un servidor que se ejecuta en un sistema separado, la información de tu tienda en línea, registros de clientes, productos, pedidos y transacciones son completamente privadas, sin acceso a terceros. Y eso es muy, muy interesante. ¿Desventajas que tenemos con Magento? Pues que no es aconsejable instalarlo en un servidor compartido. Necesitas adquirir uno dedicado y eso ya aumenta un poco el coste del hosting. El panel de administración pues es un poquito complicado de llevar. A la hora de programar, pues tienes que contratar a un profesional, porque aquí ya es bastante difícil. Algunas traducciones ya vienen mal hechas, por lo que deberás modificarlas. A pesar de ser un sistema de código abierto, una plataforma open source, que te ofrece la libertad de personalización, posee un alto nivel de programación estructurada, basada en Zen Framework. Al mismo tiempo, con el fin de incorporar las personalizaciones es complicado. Su código es complejo y bastante pesado. Es muy difícil aprender Magento, porque por lo que la gestión y modificación tendrá que ser a cargo de un profesional. El mayor problema es conseguir escoger un espacio óptimo en el servidor, porque Magento, ya te digo, pesa muchísimo y si te equivocas, tu tienda tardará un siglo en cargarse y perderás clientes. Tenemos otra opción que sería Drupal. Y aquí las ventajas que nos ofrece esta plataforma es que es ideal para proyectos medianos. Con un servidor compartido pues ya te llega, puedes modificar lo que quieras en el código sin tener grandes problemas, puedes construir un e-commerce muy profesional y el panel de administración que tiene pues es bastante sencillo. Las desventajas, pues que no es nativo de e-commerce, por lo que no tiene muchas funcionalidades de serie y tendrás que instalarlas. Instalar una funcionalidad en Drupal, la verdad es que es una odisea, ya que muchas veces un módulo necesita de otros para poder funcionar. También Drupal pues pesa un poco, por lo que la velocidad de carga se puede convertir en un gran problema. Y necesitarás de profesionales para hacer cualquier modificación en el código. Otra plataforma que podemos adquirir, que podemos tener, es la de Joomla. Joomla, la verdad es que las ventajas que nos ofrece es que es apto para proyectos pequeños. Con un servidor compartido también te llega, se instala en un momento y te permite tener una tienda multilingüe. Añadiendo una serie de plugins, pues puedes crear un sitio e-commerce muy profesional. Hay muchos profesionales, una gran comunidad también detrás de Joomla, por lo que también te va a ser fácil pues preguntar en foros. El panel de administración es fácil y fácil de aprender. Las plantillas gratis que hay en el mercado son bastante profesionales, ya tendrías bastante. Y bueno, las desventajas que tenemos aquí, que nos podemos encontrar, pues que no es una plataforma tampoco nativa de e-commerce, por lo que tendrás que adquirir unos plugins para poder acabar de darle todas las funciones. Y esto te puede encarecer mucho el presupuesto. La personalización de tu tienda es casi una misión imposible, por lo que tendrás que contratar a profesionales para que te lo hagan. También es muy vulnerable ante amenazas externas y el SEO, pues la verdad es que es un horror en esta plataforma. Bueno, pues esto serían un poco las diferentes plataformas, softwares para poder crear tu tienda online. Vamos a repasarlas. No te preocupes porque te las dejaré todas en las notas del programa, por si quieres echarles un vistazo. Pero bueno, básicamente lo que serían de todo incluido, en el que yo solo me dedico a subir productos, tendríamos Shopify, PrestaBox, Shopee, ¿qué más tenemos por aquí? Shopee, Strato y Wix. Se me ha olvidado decirte que la versión de PrestaShop, es una plataforma de código abierto, pero la versión 1.6 también tienes la opción de software en la nube, o sea que lo tienes todo incluido, lo único que tienes que hacer es también subir los productos. Esto por un lado, después las que serían de código abierto, que ya tendrías que hacer tú la instalación y contratarte el hosting y todo esto, pues bien, aquí tenemos OpenCart, por un lado, Oscommerce por otro, ¿qué más tenemos? PrestaShop, las tengo apuntadas, WooCommerce, Magento, Drupal y Joomla. Bueno, pues estas serían las opciones que te he dado. En definitiva y como conclusión, pues bueno, ¿qué me dirás? ¿Qué hago, Xavi? ¿Qué plataforma escojo? ¿Qué hago? ¿Cojo de estas que tienen todo incluido o una de código libre? Bueno, pues esto sería un poquito como abrir una tienda física en una ciudad. Tienes dos opciones. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una zapatería. Pues aquí tienes dos opciones. O la montas tú por tu cuenta o te coges una franquicia. Si te la montas tú por tu cuenta, pues bueno, tú vas a ser libre de hacer el diseño de tu tienda, vas a comprar los muebles donde te sea más barato, o los que mejor diseño tengan, el letrero que vas a poner, el rótulo, pues lo vas a poner como tú quieras también, y todos los productos que tengas en tu tienda, pues los adquirirás al proveedor que mejor te los ofrezca, o que más calidad o más garantía te dé. ¿Qué pasa con las franquicias? Pues las franquicias están sujeto a lo que te dicen ellos. Si el rótulo hay que ponerlo de un tipo, pues tendrás que hacerle caso. Y aparte tendrás que comprárselo a ellos. Los muebles tienes que comprárselos a ellos y serán los que ellos te digan, con los colores que ellos te digan. Y además, todos los productos que tengas en la tienda, pues tendrás que comprárselo a ellos sin poder buscarte otro proveedor que te los ofrezca más baratos. Por lo tanto, bueno, tus márgenes serán siempre los mismos y tus beneficios también. En cambio, con una tienda que tú eres 100% libre y dueño de esa tienda, pues bueno, si tienes un proveedor que te está ofreciendo unos productos a un precio y encuentras otro que te los ofrece más baratos, pues te irás a ellos y tendrás mucho más margen y mucho más beneficio para tu tienda. Pues aquí pasa un poquito lo mismo. Las plataformas que son de todo incluido, pues siempre estás sujeto a lo que ellos te digan. No puedes acceder, no puedes hacer personalizar tu tienda porque, bueno, no puedes entrar en el código, no puedes tocar el HTML, tocar el CSS. Pero bueno, la ventaja que te ofrecen es que no tienes que preocuparte absolutamente de nada, solo de subir tus productos y de vender. En cambio, con las de código abierto, pues sí que puedes personalizar mucho más tu plantilla, ¿no? Tu escaparate, podríamos así decirlo, y eso te ofrece pues muchas ventajas. Puede ser desmarcarte de la competencia con solo pues cambiar el escaparate de cara al cliente. ¿Yo qué te recomendaría? Pues bueno, para proyectos pequeños, bueno, que son de presupuesto medio bajo, o que simplemente pues quieres probar suerte con lo que es la venta online, con las tiendas online, y bueno, que también pues tienes pocas ganas de poco riesgo, que quieres asumir poco riesgo de inversión y no tienes ni idea de informática, o sea, aquello que dices, bueno, es que instalar un software en el ordenador ya me supone toda una odisea, pues yo me decantaría por estas plataformas de todo incluido. ¿Cuál te aconsejaría? Pues bueno, Shopify, PrestaBox, Shopee y Strato, y también la versión de PrestaBox que está en la nube. Si, bueno, en cambio conoces un poquito de informática, o incluso tienes algún amigo, algún conocido que sabe de informática y además tienes la suerte de que sabe también un poquito de programación o de código, pues yo me tiraría por PrestaShop o WooCommerce. Si conoces el mundo de WordPress, pues me tiraría por WooCommerce. Si en cambio pues no conoces el tema de WordPress, pues ya me tiraría por PrestaShop, porque PrestaShop es una plataforma que está hecha exclusivamente para las e-commerce. Si lo que pretendes es hacer un proyecto mediano con más funcionalidades, más prestaciones y dispones de un presupuesto ya medio, pues yo me iría a un PrestaShop o un OpenCart. El PrestaShop, como te digo, tampoco te requiere muchas nociones de informática, de código. Puedes coger una plantilla gratuita o alguna de pago, compras dos o tres módulos que te pueden funcionar bastante bien para en un principio y tienes bastante. Y ya si quieres hacer un proyecto grande, pues bueno, ya una tienda escalable con un gran catálogo y un presupuesto que tienes, aquello que dices, tengo un presupuesto elevado para poder hacer una buena tienda, pues ya me iría a Magento. Si vas a contratar una agencia externa, tienes que tener cuidado, porque si muchas veces me he encontrado de que, bueno, sí, es una agencia que te hace una tienda online personalizada desde cero. Vale, pues tú los contratas, te cobran un tanto, te cobran un precio y después te encuentras que lo que te han hecho es cogerte un PrestaShop, una plantilla de pago, dos o tres módulos y ya está. No, eso no sería una tienda personalizada. Yo quiero una plataforma totalmente personalizada que no tenga la competencia, que no sea igual que los demás. Entonces ahí tienes que tener un poquito de cuidado. Pues nada, este ha sido el capítulo de hoy. Te he brindado te he hecho un abanico de las diferentes plataformas, softwares para poder ya crear tu tienda online. Y bueno, en el próximo capítulo hablaremos de lo que son las partidas necesarias para poder crear nuestra tienda. Recuerda que si te ha gustado, si te ha parecido interesante el programa de hoy, dale 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox, que bueno, esto lo que hará es que des a conocer mucho más el programa a más gente. Como dice el refrán, contra más seamos, más reiremos. Así que te espero en el próximo capítulo. Hasta entonces, adiós.